Freestyle, volado, solo porque quiero hacerlo y sentir la vibración de la música que está en mi habitación. Es lo que hay en la Florida, que se te olvida. Yo comí la comida podrida, como la manzana que se come y se cae del árbol. Y está aquí rapeando con los ropes, no me copie los versos que tengo. Voy a rapear y te entretengo con mi brother. Yo sé por qué tengo la respuesta que estás buscando. Pregúntale al perro sin saldo que está aquí esperando que el teléfono suene por ti, nena, que estoy aquí esperándote con mi pene el tremendo que voy a meterte. Y puede que reviente, hagamos que la gente se despierte y los demás que se acuesten. Somos los MC del semestre. Y que puede que te arresten y te secuestren, nena. A mi cama quiero hacerte toda la faena, que se me hincha la vaina si te veo ahí sin pololo. Qué buena, si tienes pololo, qué buena. Este bon se drena, se va y se enajena, se hace loco. Te puedo invitar unos completos pa'l tío Coco. Es solo lo que te ofrezco, no tengo más, no te hagas el loco. Ya le rompí el foco al toco por andar como moco, bien ebrio. Siempre el perro se prendió, podía prender hasta un incendio, pero no se vendió. Sigo underground, aquí en los locales, Puente Alto y La Florida, seguimos siendo reales. Reales. Oye, el Psycho York Fun existe en sí. De aquí otro, caes en otra. Su capital está ahí en el área. Se acaba el beat. ¿Y qué pasa? ¿No? El rap real, si yo tu manga.